gran caravana de recolección de juguetes. Porque los juguetes de tu casa quieren salir a jugar. Prepáralo para donarlos a la gran caravana de la Juegoteca de Sisas, que correrá las principales calles este viernes 4 de septiembre. Ayudemos todos a pintar muchas sonrisas en los rostros de los niños de León. Una caravana alegre para recolectar todo lo que tu corazón puede dar.